Javier Rupertus, capitán cuarta compañía. Un incendio declarado donde fue afectada una casa de material ligero, un piso, fue 100% destrucción y daño de consideración, parte de la pared y el entretecho de una casa de dos pisos. ¿Cuántas compañías habían trabajado en el lugar? Aquí están trabajando 6 compañías en el cuerpo bombero. Debido a la impresión de harta gente que se nos juntó. Sí, la verdad, tuvimos un problema de un principio. No estaba carabinero en el lugar, la verdad que la gente, bueno, y se entiende que se pone nerviosa. Obviamente la trata de ayudar, pero al final, en vez de ayudar, entorpece el trabajo de bombero. Porque la verdad que no es llegar que llegue un móvil y llegue a inmediatamente tirar agua, no se puede. Hay que armar las líneas, hay que conectar, hay que tomar grifo. Entonces la gente, la verdad que eso no lo entiende, pero afortunadamente el trabajo se realizó en forma tranquila, se conversó con los propietarios, gente que estaba tratando de ayudar, pero ya la situación ya está controlada. Lamentamos, sí, la casa que se quemó 100% de daño, no hay personas tampoco afectadas. ¿Las causas? Las causas no se establecen por el alto grado de carbonización. Fue un fuego violento, si no, sí, fue rápido. Así fue. De hecho, mantenemos la comunicación con el dueño propietario, don Oscar Leal. ¿Sí? Don Oscar Leal, quien indica que mientras hacía fuego se produjo una chispa que lo sintió obviamente la vecina. Claro, la verdad que desconozco si fue así, está en investigación, pero no se pudo determinar ni origen ni causa, por el, como le digo anteriormente, por el alto grado de carbonización. Claro, tuvimos un similar que se quemaron autos, de hecho, tuvo gente que lo sacamos en conjunto, porque ¿sí? Uno a la unión de ellos que estuvimos laborando en el lugar. Correcto, sí. Eso sí, la primera llegada, ¿cierto?, de la misma gente y los vecinos ayudaron a sacar los vehículos que ustedes dijeron. Ok, don Javier, muchas gracias.